lejano amor sublime, en sueño azul mamo marimbe. Distante queda el recuerdo de aquellas tardes del Moraijú, que acuden a mi memoria como bandadas de Picasso. Recuerdos que queman mi alma, porque hoy es triste y sin recoger. Por eso voy entonando este triste canto, guaraniete, rojecha. Enjollo con rayos del Guarajú. Por eso vuela hacia ti esta mi canción del Tixeagaú, impregnada de dolor, porque ya no viene Shemokuru. Largas de mío.